Nuestra negociación salarial está inmersa en una coyuntura política muy especial y muy particular. Con respecto al paro de la semana pasada, lo que nosotros le podemos contar es que no solamente fue un paro espléndido, porque cuando ponías o querías poner las noticias en Canal 9 te encontrabas con la lata del Chavo del 8, o cuando querías ver algo en Telefe te encontrabas que te decía que el programa había sido grabado, sino que también se pararon producciones para Disney, producciones para el exterior, se pararon, por ejemplo, en la productora Polka, que es una de las principales productoras de ficción, paramos todas las ficciones que ahí se realizan, y así como en tantísimas empresas que no tienen pantalla, hablo de empresas como Turner, que tiene 800 trabajadores, como tantas otras. Esto se da en un marco muy particular porque hay una actitud irresponsable y mezquina del sector empresario de aprovechar una coyuntura política, por eso nosotros los tildamos de oportunistas, en la cual es metidos en las faldas del Ministerio del Sistema Federal de Medios Públicos, de Hernán Lombardi, con una directiva clara por parte del presidente Macri a Marcos Peña y a Hernán Lombardi. Hay una negociación que es totalmente desigual, formidablemente desigual, porque estamos negociando salario contra el sector empresario y contra el gobierno nacional, ¿no? Instrumentando las medidas del gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto es una de las principales problemáticas que estamos encontrándonos. Y lo que nos están pidiendo es que para negociar salario, que nosotros ya tenemos la paritaria vencida, porque tendríamos que haber tenido nuevo salario a partir del 30 de septiembre. Nosotros somos uno de los últimos sindicatos que cierra su salario nacional. Hay algunos sindicatos que arrancan a principio de año, nosotros lo hacemos siempre al final. Y lo que nos están pidiendo es que negociemos a la baja nuestro convenio colectivo. Y para darte una idea de lo que estoy hablando, te estoy diciendo que si nosotros acordáramos con el sector empresario un aumento salarial del 50%, ajá, igual nos veríamos afectados sustancialmente a la baja de nuestros ingresos por las modificaciones en el convenio colectivo que nos quieren hacer. Y como estamos tan cerquita del final del año y no hemos podido cerrar paritaria, porque nos quieren modificar el convenio colectivo en detrimento de todos los derechos que venimos conquistando hace muchísimos años, lo que están haciendo es intentando hacer el sindicato de televisión un ejemplo para las paritarias del año que viene. Ustedes saben que hace poquito, por ejemplo, la UOM Tierra del Fuego tuvo que dejar de lado sus pretensiones con relación a la recompensación salarial en función de su puesto de trabajo, y eso el Estado Nacional lo ha utilizado como una bandera ejemplificadora, otra vez banca muerta con los petroleros. Nosotros somos un gremio combativo, estamos en la oposición dentro de la CGT, somos parte de la Corriente Federal de Trabajadores, una de las cosas que nos han dicho, inclusive el Ministerio de Trabajo, es: muchachos, estamos en este conflicto con ustedes porque no tenemos una carpeta para hacerles, porque no podemos meterle preso a su secretario general, porque no podemos meterle preso a sus miembros del Consejo Directivo Nacional, porque tienen la mano limpia. Y por eso nos encontramos en esta situación en la cual, con la gente atrás, con el respaldo de todos los compañeros, estamos dando una lucha que no es solamente la lucha de los trabajadores de televisión, sino es la lucha de un montón de organizaciones sindicales más, y creo yo que en el marco de la reforma laboral, de todas estas cuestiones políticas que se están metiendo en la vida gremial de lleno, porque es la vida de los trabajadores, estamos decididos a resistir y a dar la pelea. Y si no tenemos que tener salario, no lo tendremos, pero no vamos a entregar el convenio colectivo, no lo vamos a vender. En el marco de entregar el convenio colectivo, ¿sería entregar qué derechos adquiridos? Seguramente debe haber una serie de puntos clave y digamos, estamos hablando de todo un marco de negociación, sí, en su momento, pero más o menos en general, porque impacta esto que vos decís, si nosotros cerramos una paritaria del 50% aumento y entregamos el convenio colectivo, igual estaríamos perdiendo. Absolutamente, y para tener una idea, los trabajadores de televisión tenemos dentro de nuestro convenio colectivo un ítem que está relacionado con lo que se denomina ropa de trabajo. Para que te des una idea, nosotros en Polca acabamos de cobrar como ropa de trabajo, esto se cobra dos veces al año, mayo y noviembre, una suma de 7.250 pesos. El sector empresario quiere sacarnos la ropa de trabajo. Cobramos algo que se llama plus de exteriores, que es una suma fija diaria cada vez que salimos a filmar, cada vez que salimos a hacer cualquier actividad laborativa que de las puertas de la empresa para afuera. Eso representa unos 3.000 pesos aproximadamente a cada uno de los trabajadores por mes. Nos quieren sacar las horas extras y hacer una bolsa de horas extras, esto de quedarte hoy a trabajar 800 horas más, que mañana te las compenso. En fin, son bastante los puntos del convenio colectivo a los cuales nos quieren marcado en una supuesta competitividad. Lo que están haciendo las empresas es intentar maximizar su rentabilidad y no hacer que el sector sea más competitivo. ¿Cuál es la situación, más allá de que está muy bien que te pares y es lo que corresponde, y la verdad que nosotros celebramos que haya gremios que tomen esta posición, esta postura, porque con viento a favor, digamos, todos bajamos de Sierra Maestra, ¿no? Pero con viento en contra, digamos, son pocos los que, por lo menos, también entendiendo ciertas coyunturas y demás, pero uno celebra este tipo de movimiento gremial y sindical. Ahora, desde la situación de las empresas, ¿cuál es? ¿Por qué digo esto? Porque la información que a nosotros nos llegaba también el otro día era que había algunas empresas, caso Polca, por ejemplo, que estaban ofreciendo el retiro voluntario. ¿Este retiro voluntario es producto de que ha bajado justamente la cantidad de producción o en realidad se da nuestra estrategia en términos administrativos? No, el retiro voluntario en particular en el caso de Polca tiene que ver con una limitación clara. Una limitación, claro, esto quiero dejarlo bien marcado, en la empresa al despido de trabajadores. La empresa Polca ha intentado en los últimos años deshacerse de compañeros con un claro objetivo, que es cambiar trabajador viejo, que tiene una serie de derechos adquiridos y una serie de cuestiones como antigüedad, que se aplica sobre las horas extras y demás, que hace que un trabajador, para ponerte un ejemplo, un camarógrafo que recién entra a trabajar gane 25, 30 mil pesos sueldo en mano, y que uno que tenga 10 años en la empresa gane sustancialmente más, y estamos hablando de un 20%, un 25% más. Lo que están intentando hacer las empresas, primero, son dos cosas: cambiar los trabajadores más viejos por trabajadores más jóvenes, y segundo, cambiar trabajadores efectivos por trabajadores contratados a tiempo determinado, que son trabajadores que no cobran 13 salarios al año, ¿no? Entonces, en ese marco, Polca hubiese intentado ya más de una vez, porque lo ha intentado, hacer despidos y despidos masivos. Y nosotros en ese lugar hemos trazado una línea, que es que en cuanto pones un telegrama de trabajo, un telegrama de despido en la calle, claramente nosotros tomamos una reacción y una medida en función del rechazo de ese despido, que es el paro total de actividades. Por lo tanto, lo que empresa va haciendo es selectivamente convocar al trabajador al cual quiere que deje de estar en la empresa, que son trabajadores que ya tienen una cantidad de años y demás, y les ofrece un dinero en forma indemnizatoria. Ese dinero normalmente nosotros intercedemos para que sea una cifra que sea mayor a la una indemnización habitual, entre un 30 y un 40%, y si el compañero no se quiere ir, no se va. En muchos compañeros que tienen mucha antigüedad, esto es la oportunidad de hacerse un dinero importante y quizás emprender otro tipo de proyecto en la vida, algunos que están cerca de jubilarse y demás. Pero la clara diferencia es que ningún trabajador de Polca se va con un telegrama de despido, sino que el trabajador que se quiere quedar, se queda. ¿Y esto se replica en otras productoras o en otros canales, o es algo que está ocurriendo en Polca? Hay una tendencia general en toda la actividad audiovisual a que las empresas, como te decía antes, saquen personal efectivo y lo cambien por personal contratado, ¿no? Porque son trabajadores a los cuales la empresa tiene que pagar no solamente los 12 salarios correspondientes del año, sino el salario anual complementario, el aguinaldo, que comúnmente se dice. Y en estos casos reemplazarlos por trabajadores que los contratan para un proyecto específico que puede durar 3, 4 meses, puede durar 6, o te pueden llamar varias veces en el año con contratos chiquititos, pero ese trabajador cuando llega noviembre se queda sin trabajo y hasta marzo del año que viene no vuelve a trabajar hasta que no se reinicien las actividades en el sector. Y esta es la gran diferencia entre los trabajadores efectivos y los contratados, que los ponen en un pie total de desigualdad, porque además no tienen derecho a la indemnización por antigüedad, porque así lo marca la ley de contrato de trabajo, y tienen la desventaja de no saber si le pueden llevar el plato de comida a sus familias el mes siguiente. Estamos dialogando con Pablo Estorino, él es del gremio SATSAI, del Sindicato Argentino de Televisión. A partir de esto que estás detallando, se proyecta, se convoca a un paro que tiene la intención de ser incluso superadora de la semana pasada, que ya fue impactante e importante, pero que nuclearía también a otras organizaciones sindicales e incluso políticas y sociales. Sí, porque como te dije anteriormente, hay una intención ejemplificadora del Gobierno Nacional de poner al Sindicato Argentino de Televisión como ejemplo de un sindicato doblegado ante los ojos de las próximas paritarias, que algunas se empezarían ya a conversar a finales de diciembre. Ante este hecho entendemos que no es un ataque al Sindicato Argentino de Televisión solamente, sino que es el intento de utilizar la resolución de nuestro conflicto como una medida ejemplificadora. Por lo tanto, en la movilización que pensamos realizar la semana próxima, van a estar convocados los gremios de la Corriente Federal, van a estar convocados los gremios de la COSIMECO, que es la Confederación de Sindicatos de Medios de Comunicación de la República Argentina, una serie de fuerzas políticas y sociales, porque no solamente van por el sindicato, por los trabajadores del sindicato de televisión, sino que van por algo bastante más amplio. Tiene que ver con la reforma laboral, tiene que ver con un gobierno que constantemente está intentando sacarnos derechos y hacer transferencia de recursos de los sectores más pobres a los sectores más ricos, ¿no? La última, ¿qué rol asume o qué mirada tiene el sindicato, en este caso el Sindicato Argentino de Televisión, en torno a la reforma laboral y en el marco de eso las negociaciones, las charlas, las miradas que se van dando entre los gremios, principalmente el triunvirato de la CGT, el gobierno, y también, si puedo en ese sentido generar un disparador a lo ocurrido el fin de semana con una, digamos, no sé si es una nueva CGT, porque no, la CGT es una sola, pero la presencia de Pablo Moyano y del titular de bancarios y demás, ¿qué visión tienen con respecto a esto? Mira, con respecto a la reforma laboral, entendemos que es parte del proyecto político de este gobierno que nos va a asumir a los trabajadores en más penas y en más transferencia de nuestros ingresos al sector empresario, enmascarado en una falsa competitividad. Nosotros con la Corriente Federal somos oposición dentro de la CGT. Primero tenemos muy claro que los trabajadores tenemos que estar unidos y por eso no nos hemos ido de la CGT. Entendemos que la CGT tiene que ser una sola, entendemos que los trabajadores tenemos mucho más fuerza cuando estamos todos juntos y peleamos todos juntos como un solo puño. Y en este marco lo que nos sucede es que tenemos una voz disonante contra algunos dirigentes gremiales, que son los de siempre, que son los gordos, que son los cuatro dirigentes que arreglan con el gobierno de turno sus cuestiones, y en este caso lo que les está pasando a este triunvirato es que está lleno de carpetas por parte del gobierno y por eso los está doblegando, porque si no hacen lo que el gobierno dice van presos. Esta situación, en los compañeros que formamos la Corriente Federal de Trabajadores, tenemos la mano limpia, la frente en alto, y no tenemos carpetas para que nos puedan amenazar con meternos presos. ¿Tiene fecha de vencimiento esta amenaza de parte del gobierno a través del aparato judicial y mediático para con el triunvirato? ¿O en realidad en algún momento, digamos, independientemente de esta amenaza, el famoso carpetazo, palabra común en estos tiempos, asumirá el rol protagónico que tiene que asumir u otro tipo de rol el triunvirato? Me parece que la fecha de vencimiento de triunvirato coincide con, digo, con, en relación a esto de los carpetazos, con el fin del ciclo político de este gobierno, que podrá ser renovado o no, por la voluntad de la gente. Habrá que ver cómo los trabajadores podemos articular políticas comunes entre todos los gremios que estamos en desacuerdo con la reforma laboral y poder hacer que haya una renovación de la conducción de la CGT, dado que esta está muy condicionada.